Gracias a nuestro invitado de esta hora, que es el politólogo Oscar Bottinelli, que integra la empresa Factum, el principal de la empresa Factum, que 2x3 nos da la posibilidad de conversar con él. ¿Cómo estás, Oscar? A ver, por allí se escucha que está. Por supuesto que está difícil para elegir los temas, ¿no? Pero hay unos cuantos. A ver ahora, Oscar, si te oímos. Ahora sí, sí, porque había una música que estaba ahí está tapando. Ahí te estamos escuchando perfecto. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, estábamos diciendo que hay tanta cosa, están pasando tantas cosas que hay que elegir muy bien los temas. Queríamos empezar por este que de las últimas horas, uno de los más agitados de las últimas horas, que tiene que ver con la resolución sobre el plebiscito por el tema reforma jubilatoria y bueno, la reforma constitucional que propone este plebiscito que finalmente salió en el PIT-CNT. Sí, bueno, a ver, acá hay distintas cosas. Primero, desde el punto de vista estrictamente de captación electoral, vale decir, de recolección de firmas, a mí me parece que el tema más atractivo para la gente, de más enganche, es el que tiene que ver con la jubilación mínima. Sí. Porque eso afecta directamente a todo el que ya está jubilado. No conozco bien la cifra, pero sin duda es una cantidad muy grande las personas que no llegan a equiparar con la jubilación o pensión, ¿no? Claro. Con la pasividad, el salario mínimo nacional. Lo de la edad, voy a decir algo que es una cosa que es sustantivamente importante, pero creo que a todos nos ha pasado. Es muy difícil que alguien piense en la edad de jubilación hasta que no se acerca a ella. Hmm. Creo que a todos nos ha pasado en la vida que el tema jubilatorio lo vemos como algo, no como yo que sé qué va a pasar con eso, yo estoy de otra etapa de la vida. Todo el tema jubilatorio, en realidad, ¿no? Bueno, el tema jubilatorio, no nos olvidemos que las dos plebiscitos que hubo antes afectaban directamente a los ya jubilados, ¿no? Sí. Uno, que no se le modificara el sistema. Bueno, eso puede afectar a los activos, pero fue visto como un gran peligro por los jubilados en la reforma del 94 que no se afectara el régimen jubilatorio por leyes presupuestales. ¿No? Es lo que intentó el gobierno de la calle Herrera. Y el otro sí, era establecer el ajuste automático por índice medio de salarios. Y en general, cuando afecta al jubilado, el que está por jubilarse a los 2 años o 3, es cuando el tema jubilatorio tiene gran importancia para la población. Yo lo que veo ahora es que si bien el tema de las edades es muy importante, realmente lo que va a motivar a firmar una masa importante de este país, como son jubilados, pensionistas, más las familias de ellos, es el tema del salario mínimo. Uh-huh. El tema de las AFAP lo veo como un tema mucho más intelectual. Quizás a la larga es el tema más importante de todos, pero es más para entendidos de alguna manera, ¿no? Sí, marca por dónde tendrá que salir a explicarse y a fundamentar, ¿no? A dar a conocer este tema que ya tiene muchos años en el país. Sí, sí, ya desde la primera AFAP, que fue la AFAP República, si no me equivoco, entró a funcionar cerca a fines del 97, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, llevan mucho tiempo. Y... mucho tiempo. Habrá que salir a explicar esto, sí. Sí, yo creo que el gancho, como se dice vulgarmente, se usa mucho el término en publicidad, es el tema de la jubilación. Del aumento, mínimo, sí. De la equiparación al salario mínimo, que eso va a generar una motivación importante. Oscar, ¿y cómo viste vos, que es lo que más queríamos preguntarte, cómo viste el proceso que se dio? La interna del PIT-CNT, la interna del Frente Amplio, momentos en que una incide en la otra, pero para un lado y para el otro. ¿Qué tipo de afectación puede haber hacia el Frente y hacia el PIT-CNT también, ¿no? Bueno, Prefiero hablar del frente, porque sí. En realidad no soy experto en el tema sindical. Obviamente sí. Tengo ideas, tengo información, pero no es lo que me especializo. Bien. Yo lo que creo que este sería el primer plebiscito en que se llega con caminos... Bueno, primero, abrir el paraguas. El Frente Amplio no tomó posición todavía. Claro. ¿Mm? Es decir, lo que hay que esperar es qué va a hacer el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene tres posturas a adoptar. Una, que obviamente no va a ocurrir, que es oponerse al plebiscito. Entre otras cosas, porque hay fuerzas muy importantes a favor. Ahí está la 1001, sí. todo el conjunto que ahora se ha unido, llamado Izquierda y Libertad, que socialistas, PVP, Casa Grande, por lo tanto, y estos grupos son los que más pesan además en los delegados de base, sobre todo de Montevideo, ¿no? Sí. Entonces, no veo por ese lado que se oponga al plebiscito. Que lo apoye, bueno, es una alternativa, sí. Que hay que esperar si podría producirse un cambio. Y lo otro, que algunos creen que lo que es más probable es que dé Libertad de Acción. Sí. Realmente una fuerza política que aspira a retornar al gobierno, que está mejor que lo que estaba en 19. Bueno, nosotros todavía no tenemos números nuevos en facto, pero no el último número que dice, bueno, puede haber elementos conyunturales. Toda la serie de los últimos 2 años nos da un Frente Amplio que ha mejorado en relación al 19, pero no ha despegado. Es decir, tiene las posibilidades, lo que hoy da hipótesis de máxima, de llegar a la mitad del Senado, lo cual de ganar la presidencia le da mayoría, pero está muy distante una mayoría parlamentaria. Y tampoco aparecen los escenarios, como decir, el balotaje lo gana 2-1, 3-1, ¿no? Es incierto. Y en una campaña electoral que es mucho más comprometida de la que la propia dirigencia, alguna dirigencia del Frente, hay alguna muy muy con los pies en la tierra, pero hay otros además que creen que es como un partido de básquetbol, que el vestuario se dice, vamos a entrar a ganar, y con eso gana, como que el tema arriba y vamos. Bueno, pero llegar en una posición de primero, 2 campañas electorales, que hacia la interna puede potenciar la competencia interna si una candidatura se pronuncia a favor del plebiscito y la otra, estoy hablando de las 2 grandes, en contra. Y si hablamos de las 4, probablemente puedan terminar 2-2, ¿no? Sí. Una es clara, Vergara está en contra. Orsi también, Cose no se pronunció, pero todos los sectores que la respaldan de peso están a favor del plebiscito. Claro. Y Lima probablemente tiene que resolver entre esas 2 puntas, digamos. Sí, y Lima también probablemente. Y Lima también. A favor. Entonces, a la interna van a llegar 4 precandidatos, 2 para uno y 2 para el otro. Y después que va con 2 posturas y además una pegada al PIT-CNT y otra en contra. Igual el Frente, si llegara a apoyar el plebiscito, también tiene otro problema. Sí. Después de todo esto, el eslogan, llamémoslo así, el FAPIT, el que el PIT maneja el Frente y por lo tanto va a manejar el próximo gobierno, lo cual... bueno, es muy bueno para un montón de gente, pero no es bueno para otra. Sí. Es muy fácil de manejar, porque el Frente está perdiendo la iniciativa en muchas cosas. En la LUC tampoco fue el Frente Amplio que impulsó el referéndum, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que vos hablaste de este tema hace bastante tiempo, vinculado a cómo aparecen las figuras políticas, cómo se promueven. Y vos decías antes, hablabas de un partido concretamente, el partido marcaba hacia el movimiento sindical, y ahora apareció al revés, ¿no? Un dirigente sindical que termina imponiendo a su partido. El Partido Comunista, obviamente, con una concepción vertical, dirigía al movimiento sindical, no hay que creer que es uno que se le ocurrió en la casa, hagan esto y la gente lo iba a seguir. Sí, sí. Siempre, por más verticalidad que haya, y de vuelta, ¿no? Sí, sí. La dirigencia lo que hacen es tomar el pulso y además no dan orden, convencen, ¿no? Claro. Hay que hacer esto, por esto, aquello. Pero también los otros grupos, lo que en su momento fue la tendencia revolucionaria, contraria a la conducción mayoritaria del Partido Comunista y aliados al movimiento sindical, que también las decisiones se tomaban políticamente, ¿no? Sí. Entonces, eso ordenaba mucho, y por lo menos hacía bastante más difícil que se dieran situaciones como esta. Pero además, como que claramente hay discursos distintos entre una parte del Frente Amplio y por lo menos las dirigencias del movimiento sindical, ¿no? Yo creo que una elección que venía bastante bien para la izquierda en general y bastante complicada, no digo mal, con algunas complicaciones para el oficialismo, esto no es el mejor planteo de escenario desde el punto de vista opositor, ¿no? Sí, sí, sí. Oscar, déjanos. Situación electoral. Déjanos hacer una pequeña pausa y venimos otro bloque más. ¿Cómo no? Seguimos conversando en esta mañana de viernes con el politólogo y director de la empresa Factum, Oscar Bottinelli. Veníamos hablando en el bloque anterior sobre la situación del Frente Amplio y la realidad, pero también qué lectura se puede hacer de lo que ocurrió, por ejemplo, en el plenario del Frente Amplio, donde hubieron críticas también sobre, en este caso, el tema de las alianzas que el Frente aprobó en este plenario. ¿Qué lectura se puede hacer sobre esa situación? Bueno, a ver, en este momento es un periodo, más bien, en que el Frente Amplio ya a nivel de conducción política, más allá de que mantiene un aparato central importante, se está expresando mucho más a través de las corrientes políticas. Eso es notorio y tampoco hay una conducción central que se vea que juega el equilibrio del frente, porque es notorio que la presidencia, por ejemplo, ha tomado partido en posturas a favor de corrientes del frente y en contra de otras, ¿no? Caso típico, el plebiscito sobre seguridad social, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el tema es que el frente, el juego de corrientes va a ir desplazando el juego de la estructura central, y los acuerdos a nivel de corrientes van a ser mucho más importantes que las decisiones formales de las estructuras. Va a ser, sí, el plenario una especie de campo juego para las mediciones de fuerza, ¿no? Y esto probablemente determine que las elecciones nacionales internas para el Frente Amplio tengan una gran importancia, yo creo que mucho más que la del 19, y diferente a la del 2009, porque el 2009 era casi dos medios Frente Amplio reflejados en Mujica y en Astori. ¿Cuál de ellos prevalecía sobre el otro, sobre la base que todo terminaba un entendimiento o una cogestión en esas dos partes con esos dos liderazgos? El 19 fue muy competencias personales, donde detrás de cada candidato había figuras de más peso, ¿no? Ahí estaba Vázquez, estaba Astori, estaba Mujica, ¿no? Y los candidatos eran otros. Ahora ya los candidatos son figuras para, conducción del país si el frente ganara, y un lugar que hay que ver qué pasa como liderazgos en el frente. Y se van a dirimir muchas cosas, porque se están viendo grandes diferencias en este momento en el Frente Amplio, en algunos temas donde el tema de seguridad social pasó a ser lo que se dice vulgarmente un parteaguas, ¿no? Sí, es cierto. Escuchando en estos últimos días, en estas últimas horas en realidad, y leyendo opiniones de algunas figuras que que han estado buscando la forma de hacerse su espacio político. Digo el caso de Valenti, el caso de Richard Reid, por ejemplo. Richard Reid hace poco dijo que la gente que estaba con él en el grupo había tomado otros rumbos, como dando a entender que podía no formarse otro grupo. Pero ahora dice, el Frente Amplio define que quiere ir con el nombre Frente Amplio y no da la chance de ingresar, así que tampoco se va a poder influir en las decisiones. Como que sí sigue teniendo su grupo y que estaría buscando aliarse con el Frente Amplio. No sé, esta definición que tomó el Frente de ir como Frente Amplio y que el que venga tiene que estar sumado allí, no sé cuánto puede influir, teniendo en cuenta lo que vos decías también la otra vez, una contradicción que se le arma al Frente con ese sello que es el Frente Amplio, que tiene una definición que vos decís Frente Amplio, en cualquier parte es la izquierda, pero a la vez un programa que ha cambiado muchas cosas y que en algunas cosas son hasta neoliberales, ¿no? ¿Cómo se va a mover esto? En esta, además, faltando relativamente poco para las elecciones, ¿no? Para la campaña. Sí, yo creo lo siguiente, por orden, porque tú planteas una pregunta con 80 temas. Sí, sí. El primero. Hay una cosa muy importante en la política, que no es un tema de juego político, un tema de sociedad, que es lo que se llama las pertenencias. Es decir, los sistemas políticos fuertes es cuando la gente considera que su relación con el partido político es una relación de pertenecer a él, es parte de su identidad. Yo lo expreso muchas veces en esta frase. Una cosa es decir voto A y otra cosa soy B. Sí, ¿eh? Sí. Casi como se puede decir, bueno, la filiación política se puede poner a su identidad, ¿no? Sí. Y Uruguay ha construido primero dos grandes pertenencias, que fueron la blanca y la colorada, luego sí, una serie de pertenencias, no hay duda que hubo en este país pertenencias muy fuertes, comunista, socialista, de Unión Cívica, pero Frente Amplio, a partir, es muy difícil decir con exactitud, da la impresión que es en la segunda parte del periodo dictatorial, cuando ya empieza a visualizarse alguna posibilidad de salida, no sé, o a mitad de camino, empieza a surgir el Frente Amplismo como identidad. La identificación con el Frente Amplio, que tiene su simbología, el rojo, el azul y blanco, y las identidades se mantienen, aunque cambien a veces los contenidos. El Partido Nacional ha ido cambiando, el Partido Colorado también. El Frente Amplio puede tener sus cambios, pero la pertenencia, porque los cambios nunca afectan las cosas básicas, ¿no? Y en ese sentido el Frente Amplio tiene un nivel de gente Frente Amplista que, si se le cambia el nombre, puede empezar a mirar demasiado si coincide o no con algunas cosas y decir, ah, no, esto ya no me representa. Sí. A lo que yo pertenecía no existe, me voy. Sí. Le pasó al Frente Amplio que lo pudo superar cuando empezó a hablar de encuentro progresista. Tanto es así que hubo un empuje de gente, claramente Tabaré Vázquez, Esteban Valenti estaba en esa línea, que quería sustituir el Frente Amplio por el encuentro progresista, ¿no? Sí. Y ahí, sobre todo la elección del 2004, cuando ganó el Frente, se dio cuenta todo el mundo que fue arrollador, que la caravana de Montevideo había dos banderas del encuentro progresista y miles del Frente Amplio. Tanto que Nino Boa, en el acto final, ahí en la explanada del Palacio Legislativo, se declara Frente Amplista. Sí. ¿No? Nada menos que el candidato que no era de originario del Frente Amplio. Entonces, hay viejas ideas de superar el Frente Amplio. El tema es que la decisión que tomó el Frente Amplio, del punto de vista electoral nomás, creo que fue la más atinada. Si el Frente Amplio votaba con otro nombre, podía ser un salto al vacío, ¿no? Sí. Pero ahora, lo habían barajado, ¿no? Lo habían barajado últimamente. Sí, lo habían barajado. Había sectores, lo que pasa es que hay sectores que son recurrentes de décadas en cambiarle el nombre al Frente Amplio, ¿no? Sí. Pero una cosa es esa y otra, una queja Richard Reid. Richard Reid se queja también del nombre. Pero lo que es claro, lo que hay que ver es si el que el Frente Amplio vote con el lema Frente Amplio quiere decir que solo pueden votar los que adhieran al Frente, o recordemos que el Partido Colorado en el 94 incorpora bajo el lema Partido Colorado al Partido por el Gobierno del Pueblo, es decir, la 99, sí, sin que se incorporara la 99 al Partido Colorado, como una alianza. Después terminó que la 99 hice parte prácticamente en tres. Ya se había partido antes, ¿no? Cuando decide, bueno, se parte cuando se va del Frente. Después, cuando decide votar con el Partido Colorado. Pero ya habiendo votado el Partido Colorado, un sector queda, adhiere al Partido Colorado y queda con el Foro. Otro sector adhiere al Partido Colorado y queda con la 15. Y otro sector dice, ah, no, hasta acá llegamos. Por ejemplo, Gebergato. Es cierto. Que había adherido al acuerdo, pero dijo, no, no. Yo estoy de acuerdo con una coalición del PGP con el Partido Colorado. Yo al Partido Colorado no pertenezco, no me afilio. Bueno, esa postura es un poco la que podría reflejar Richard Reid. Si no, no, una cosa es aliarme al Frente Amplio, otra cosa es estar adentro. Bueno, el tema es el Frente Amplio abre las puertas, no queda claro con la resolución. Digo, todavía no tiene una resolución detallada, ¿no? Claro. Si el tema es que decir, no, se vota con el lema Frente Amplio. Bajo ese lema, sin que integren el Frente, con su autonomía, respetando, sí, programa, etcétera, etcétera, puede haber otros. Eso me parece que es la decisión que está faltando, ¿no? Sí, sí. Igual creo que el tema del Frente Amplio, esta discusión tiene, no sé si 30 o 40 años. Sí, sí. La obsesión, si el Frente Amplio no incorpora nuevos grupos, no va a crecer. Pues yo no he visto nunca en la historia de la humanidad que los partidos políticos solo crezcan porque se alían a otro. No. Los partidos crecen y caen porque hay gente que se suma y gente que se va. Exacto. Y el Frente Amplio no creció porque incorporó grupos, sino porque creció, ¿no? Sí, sí. Creció en gente que se adhería. Entonces ese argumento de que para ganar el Frente Amplio necesita tener más grupos, y además, hablemos claro, grupos de la importancia que pudo tener la formación del Encuentro Progresista, hoy no hay por ahí. Justamente eso te iba a preguntar, porque en la época fundacional, vos podés decir, bueno, el sector de Alba Roballo, el sector de Michelini. Bueno, no, pero ahí fue la fundación del Frente Amplio. Después, cuando llega el momento del Encuentro Progresista, es Nick Novoa. Sí, lo que pasa que, si miramos la historia, la virtud del Encuentro Progresista que le abrió puerta para que volvieran los que se habían ido. Uh-huh. ¿No? ¿Quiénes forman el Encuentro Progresista? Además de el grupo Nick Novoa, que Nick Novoa era mucho más importante por su personalidad que por la estructura política que había detrás de él. Sí, ¿y quiénes volvieron, decís vos? Bueno, junto con Nick Novoa estaban los que se habían ido antes de la ruptura del Frente, cuando la ruptura del PDC. Ajá. La figura más notoria, José Luis Veiga. Es cierto. Después, el Partido Demócrata Cristiano, que se había ido en el 89, y un sector que se había ido también en el 89 con la 99. Cuando la 99 se va al Frente, se queda gente dentro del Frente Amplio que forma el Movimiento 20 de Mayo. Sí. La figura más importante era Alberto Pérez Pérez, el senador Senatore, los diputados Pitaluga, Carlos Negra. Pero cuando decide el PGP, o la 99, aliarse al Partido Colorado, hay un sector que dice, ah, no. Claro. Que la figura más notoria era el que fue diputado Daniel Díaz Mainar. Y ellos pueden aliarse al Frente por el Encuentro Progresista. No estaban de acuerdo en volver al Frente. Entonces, al Frente Amplio le facilitó que volvió una parte de la 99, volvió el Partido Demócrata Cristiano, y junto a UNI votó a los que se habían ido antes, cuando la ruptura del PDC, y además la figura Nick Novoa. Entonces cumplió una función muy grande en ese momento, ¿no? El Encuentro Progresista. Ahora, hoy no hay, para el nivel de Partido Nacional ni de Partido Colorado, que se vea grupos políticos importantes, significativos, cuya ida de los partidos tradicionales marque, le sea que se mueva la aguja. Sí, ¿no? No sé, yo no he escuchado ni grandes ni chicos, porque, por ejemplo, se pone ahora el caso de Amado, que está de director de turismo en la Intendencia de Montevideo. Amado votó en el Frente Amplio. Y Amado ya está en el Frente Amplio. Bueno, no sé si está formalmente, pero el Frente Amplio es una estructura política que parece que a veces que fuera un registro notarial. Que los grupos políticos, en lugar de constituirse con naturalidad, tienen todo un proceso de adhesión, con firmas, etcétera. Sí, sí. Y muchas veces la realidad, no, eso no coincide con la realidad política, ¿no? Hay grupos políticos existentes con votos importantes que no aparecen reconocidos formalmente en la estructura del Frente hasta que lo ven que ya tienen senadores y diputados. Un caso, claro, fue el de José Germán Araújo. Claro. Su grupo político, la CUF, ingresa al Frente Amplio, como si uno dijera, él viene de afuera, cuando él ya era senador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tiene un nivel de formalidades, y a veces uno ve que las discusiones se hacen sobre formalidades y no sobre realidades, ¿no? Sí. Evidentemente vamos a tener que conversar pronto otra vez, porque hoy nos quedan 2-3 minutos nomás. Pero frente a este panorama que está en pleno desarrollo, como vos decías, todavía no están las decisiones con detalles, ¿no? En el caso del Frente Amplio, la coalición de gobierno también con una realidad en la que las encuestas que hay por allí dicen que está bien la calle, bien parado, ¿no? Que tiene buen respaldo y demás. Y le aparecen problemas y temas, pero... Como el de Albizu ahora, ¿no? Como el de Albizu ahora, seguro. La calle ha demostrado una gran habilidad, una gran capacidad para lograr separarse de los problemas que lo puedan afectar a él o al gobierno. Es verdad que ha ayudado por lo que nosotros hemos llamado una hegemonía comunicacional, pero no basta tener hegemonía comunicacional, hay que saber hacer las cosas. Y la está haciendo muy bien, eso sí, tira lastre a la primera, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso es bastante claro, que donde ve que hay un peligro esa persona para afuera, ¿no? Sí, sí. Y donde le sirve tirar a alguien afuera que no sea él también. Sí. Pero esto hace que la figura de la calle Pou es una figura que está muy bien posicionada y eso se transmite en un buen posicionamiento, obviamente, del Partido Nacional, ¿no? Sí. Ahora, con la coalición de gobierno hay que tener cuidado porque eso yo lo aprendí cuando estudiaba lógica en Facultad de Humanidades. Que hay que tener mucho cuidado, y lo enseña Ferreira, la lógica viva. Sí. Tener cuidado con las palabras, cuidado con manejar conceptos distintos usando las mismas palabras. Se habla de coalición del Frente Amplio, que estructuralmente es un partido. Puede ser un partido federativo, puede ser una alianza partidaria, pero no es una coalición es un acuerdo que se hace puntualmente con un objetivo concreto. Claro, el Frente y nadie puede pensar que es lo mismo el Frente Amplio como estructura que la llamada coalición de gobierno. Uh-huh. La coalición de gobierno son partidos separados, distintos, que hicieron un acuerdo para ganar una elección, para gobernar un periodo, bien o mal, desde el punto de vista de estructura. Digo, sí, está funcionando bien, con y después verán si hacen una nueva coalición. Porque acá no hay una escritura, digamos. Entonces, ahí son partidos distintos que tienen problemas diferentes y que el primer problema que tienen es nada menos que que se descubrió en el gobierno, aunque se había visto que podía ocurrir, que hay concepciones de modelo país distinto entre la coalición. No es solo un tema de juego de poder y de cargos. Sobre todo es muy claro entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto. El Partido Nacional todavía está en un periodo de indefinición que hay que esperar cómo aterriza. Sí. Pero claro que hay temas como el papel de Antel, el papel de las empresas públicas, el papel de las inversiones multinacionales. Ahí no sé, Oscar, si buscas en el Frente Amplio me parece que hay algunas diferencias de ese tipo también, ¿no? Sobre el papel del Estado y demás. Sí, más atenuadas, ¿no? Sí. Pero las hay, sí. El Frente Amplio, el tema es que yo veo este proyecto de programa del Frente Amplio Y tiene un problema que es el siguiente, pero esto es reiterativo de casi todos los partidos de Uruguay. Confunden programa con un plan de medidas de gobierno. Sí, es cierto. Por ejemplo, el Frente Amplio, el programa que tuvo, la única vez que es verdaderamente un programa, fue la declaración constitutiva. La declaración constitutiva es un modelo de país que presenta. Claro. Más allá de análisis de coyuntura que hacía, es una visión de país. De qué clases sociales pretende representar, cuáles clases sociales son las que considera que va a enfrentar, cuál es el dibujo del país que quiere. Y muchas veces ahora el plan de gobierno, no, vamos a hacer un hospital en tranquera, vamos a hacer que las puertas del hospital abran para afuera y no para adentro. Eso no es un programa político, ¿no? Sí. Una colección de medidas de gobierno. Bueno, del programa que está discutiendo el Frente Amplio, yo no atino de eso a ver qué proyecto país hay, qué diseño país. Sí lo veo cuando uno analiza lo que dicen los distintos dirigentes políticos y los distintos precandidatos. Ahí sí se exhiben proyectos de país diferentes. Eso es lo importante. Oscar, por hoy te agradecemos mucho, da para para seguir conversando, pero esto está todo muy dinámico, así que pronto estamos en contacto de nuevo. Bueno, un gusto, Ángeles y Marcelo. Igualmente. Oscar Bottinelli, entonces, de Empresa Factum.